He de seguir aunque sea por quien me ama, aunque lo único que me rodee sea drama. Por mi dama merece la pena luchar y por el rap para apagar lo intenso de esta llama. Me ha salido fama por mentiras que debo liquidar. Me he de cuidar, expreso la verdad que se proclama. Soy afín a buenas causas, eso incluye limpiar el planeta, el poder mover a las masas para enviar el mal a la cuneta. Que les den si no me respetan, falta muchas neuronas. Se creen mentiras gordas, caso estupidez va sujeta. Tengo que mantenerme en pie para quitar la bazofia. Aunque esté carente de fe, aún hay gente que no me odia. Apoyo casi siempre a quien me apoya. Esto es una batalla, pero no igual que en Troya. Puedes creer que soy malo, pero soy la polla. El placer no abunda, quedo a la deriva, no encontró la boya. He de combatir a vida o muerte por el futuro común. Aunque se me haya quitado las ganas por lo acontecido, no puedo mantenerme relajado como si fumara Super Skunk. Al final quien me da yo, le daré su merecido. ¿Quién? Su ayuda me ha ofrecido. Callaron ante la tiranía de las que se han escondido, pero me la suda, seguiré dando versos recitales, moviendo los cimientos y así poder recobrar mis ideales. Ahí va, yo, yeah. No me detendré por mi pareja de avanzar. Si hace falta derramaré sangre para la paz hallar. No me van a callar, hagan lo que hagan. Sé que no me pueden tragar, la envidia es una plaga. Este hombre traga, pero no olvida. Si te descuidas, el ciste creará una llaga. Clavaría una daga a esa escoria repugnante. Ciudad de farsantes que atacan a Javi, Javi paga. Pero la lucha está servida y no habrá rendición. Aunque desee la muerte, la vida está en mi canción. Buscad la redención, la necesitáis. Solo criticáis y a mí me prestáis poca atención. He vivido mucho soldado ya desde chico. Solo a sabios escucho, no a tu séquito con mentiras en el pico. Gijón, paisajes de perico, droga, tazañicos. Anula capacidades combativas. Muchos se creen los más listos, pero se creen mentiras que son destructivas. Les quiero borrar ya del mapa. Quiero encontrar a esa cerda, a ver si Javi la atrapa. Y a cualquier implicado que me haya destruido. Estoy asqueado de esto, daros caza decidido. Si no me teméis lo haréis, si quiero, ¿para qué mentiros? Estoy preparado para luchar con quien sea, os veré rendiros. Esto es una batalla vida muerte en Gijón. Comunico esto desde mi santuario de la expresión. Yeah. Edfis 2018. Nos den por el culo a todos. Quiero convertir esto en un cementerio. Yeah. Yeah. No lo descarto para nada. Nos den por el culo, cabrones y cabronas.